La Escuela del Espectador, un programa donde hablan los protagonistas. Un suceso vivo como el teatro y la danza. Con la conducción de Genoveva Mora Toral, León Sierra y Santiago Rivadeneira. Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidas, bienvenidos todos a esta décima Escuela del Espectador por Flaxo Radio. Hemos tenido que solventar unos problemas técnicos, entramos 14 minutos tarde, pero espero que no hayan apagado sus computadoras, que ahora estamos de momento por las redes. Y nada, pues bienvenidos a esta nueva entrega de la escuela. Soy León Sierra. Les acompañaré en esta hora de teatro, música, voz, festivales que tenemos ahora. Hoy contamos con un programa muy bonito. Tenemos al Laboratorio de la Voz y también al Festival Sudaca, que esperamos que lleguen para hacer la entrevista. ¿Qué tal, Elena? Bienvenida. Hola León, bienvenidos todos, gracias por invitarnos. A ti por estar aquí. Tenemos a Elena en el Skype, esto quiere decir que estamos invirtiendo las tecnologías de aquí para allá y eso es en directo, ahora estamos grabándolo y Elena está en su casa. Lamentamos que haya tenido un viaje accidentado, el negro Aristides y la Charo, y han tenido unos problemas. Les mandamos un abrazo solidario, está Elena acompañándoles y bueno, lo hacemos por Skype por esta manera. Como ustedes saben, esta, y además ya están acostumbrados, esta es una tertulia teatral que en este caso también es sobre pedagogías y exhibición. También acompañamos esta tertulia con una banda musical ecuatoriana de música contemporánea, en este caso tenemos a Pinteiro. Su disco, Trinar del Diablo. La música que escuchan en la cortina de fondo es una elección que hicimos hace un tiempo y que nos gusta mucho. Se llama El Charles Prelude de Don Byron. Que disfruten este programa. Bueno, como les decíamos en la introducción, está con nosotros Elena Vargas, la responsable, la directora de Laboratorio de la Voz. Tiene una colaboración con Pancho, ¿me corriges el nombre, Elena? Con Pancho González. Pancho González es quien... Ah, le gusta que le llamen Pancho, la verdad. Fue mi compañero en la Facultad de Comunicación Social, ¿sabes? O sea, es interesante. Le conozco ya hace más de 20 años. Pero Elena es la cabeza, ¿no?, de este Laboratorio de la Voz, que es un espacio pedagógico de entrenamiento que suele abrir constantemente. Este es el sexto taller, pero ¿cuánto tiempo llevan haciendo esto, Elena? Bueno, yo doy clases, desde que regresé a Ecuador, doy clases de uso de la voz. Esto ya va como 6 años de mi regreso. Y hace 3 años con Carolina Lizarzaburu, que es otra colega cantautora, pianista, que acaba de lanzar su disco, por cierto, pensamos en ponerle un nombre, empezamos ya a hacer varios talleres y le pusimos el nombre del Laboratorio de la Voz, ¿no? Carolina es muy artística, entonces ella ya no está en lo que es la coordinación del laboratorio, sigue siendo profesora del laboratorio de canto grupal y una gran colaboradora, ¿no? Ahora en la coordinación yo estoy en la parte que es académica. Uh-huh. Y Pancho González se unió también al trabajo del laboratorio hace ya casi un año. Y más que una escuela, le llamamos laboratorio, nos robamos ese nombre del Laboratorio Malahierba, porque nos gusta la idea de que los instructores también vamos reorganizando las formas y la manera en que en que compartimos las herramientas que conocemos, digamos, con los talleristas, ¿no? Entonces, como Laboratorio de la Voz, ya con este nombre, el proyecto tiene 2 años ya. Ajá. Bueno, se da también en la Casa del Teatro Malayerba, ¿no? Que les recuerdo, es en la Sodiro 3, 4, 5 y 6 de diciembre, en la plazoleta del Belén, diagonal al Chulo de la Alameda. Está bien, es interesante que se enuncien, que recojan este ejercicio del Malayerba, que es mencionarse a sí mismos como laboratorio, ¿no? Porque, bueno, es un espacio de experimentación, un espacio en el que uno, pues, ensaya, ¿no es cierto? Se equivoca y a partir del error también aprende, ¿no? Pero también es verdad que yo veo que hay un cuadro de profesores que además tejen una trama pedagógica con algunos inputs, ¿no es cierto? Veo danza contemporánea con Carolina Vázquez, la anatomía y los cuidados de la voz lo das tú, el uso del micrófono, Pablo Tello, canto grupal con Andrea Ruilova y canto individual con Pancho González. Cuéntanos un poco, ¿cómo nace esta idea de que un laboratorio donde se trabaja la voz, el trabajo vocal, tenga también estos otros inputs desde otros lados? Nace un poco desde la necesidad que yo creo que nos va surgiendo a los cantantes de no únicamente estudiar música y técnica vocal, ¿no? A mí como cantante me resultó muy útil el trabajo que he hecho en otras áreas, el haber sido alumna de danza contemporánea, el haber sido alumna de actuación, me dan unas herramientas que cambian la forma en la que trabajo, cambian para bien, ¿no? La forma en la que trabajo como cantante. Uh-huh. Entonces, nacen un poco de estas necesidades, primeramente personales, que luego se han afirmado al hablar con otros cantantes, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta trabajo con el cuerpo, nos falta una razón para estar en el escenario, ¿no? Uh-huh. Entonces, Carolina Vázquez ha estado, yo trabajo con ella hace mucho tiempo, ha sido mi coreógrafa en 2 ocasiones, y Carolina ha estado desde el principio en el proyecto del laboratorio, muy metida, yo considero como organizadora, digamos, de la parte académica, considero que el trabajo corporal es fundamental para el cantante. Uh-huh. Y el trabajo que realiza Carolina, las chicas del cuarto piso en general, es muy bueno, la manera de trabajar es muy profesional y muy respetuosa del cuerpo y de las emociones, ¿no? Entonces, en el cuerpo, eso estaba muy claro para nosotros, que siempre un cantante tiene que trabajar corporalmente, ¿no? Otra de las cosas que a mí me faltaron al ser estudiante de canto es el tema de la anatomía vocal. Creo que mucha gente ignoramos eso, y para mí fue muy bueno aprender anatomía vocal y entender el instrumento. Y luego pues hacemos ya lo que es el canto grupal para la gente que inicia, y después del primer nivel ya los talleristas pueden empezar a hacer canto individual también, individual o de a dúos. Ajá. Bueno, lo que dices a mí me remite mucho al momento contemporáneo de las artes escénicas, ¿no? Donde vemos que hay un refrescarse, ya llevamos algunas, yo creo que un par de décadas, refrescándonos y tirándonos unos de otros, ¿no? Esto de que en los años 90 haya habido un super punch con la danza teatro, y bueno, ahora la performance está como arrasando, el tema donde los lenguajes convencionales pues ya no dan muchas respuestas. También he escuchado a muchos actores que dicen, bueno, yo necesito un trabajo vocal, necesito un trabajo corporal también, que tiene que darse como en paralelo, ¿no? Frente a mis investigaciones, mis exploraciones que tienen que ver un poco más con la construcción del personaje, el conflicto y esas otras cosas, ¿no? Te cuento que yo estudié en la Escuela de Arte Dramático en Madrid una temporada y fui compañero de gente que estaba haciendo una elección de trabajo corporal, y algo de lo que se quejaban ellos era precisamente de que no tenían trabajo vocal, porque habían determinado en Madrid que bueno, los que hacían recorrido gestual no tenían por qué tomar. Y resulta que, oye, todos mis compañeros de la época que eran de recorrido gestual ahora son actores de musicales, se han volcado a... Es como que les hubieran despertado en sí el trabajo que les faltó en su formación, ¿no? Que, tú, en relación a esto, a mí me gustaría preguntarte, por ejemplo, fíjate, estando tan cerca del Malayerba como tú estás y como el laboratorio está, porque inclusive habita dentro de la casa del Teatro Malayerba, y el Malayerba también teniendo una plataforma de trabajo pedagógico, de investigación con alumnos que quieren ser actores, ¿hay una complementariedad entre estos dos proyectos pedagógicos? Es decir, yo creo que el Malayerba, con el simple y gran hecho de acoger al Laboratorio de la Voz en la Casa Malayerba, está afirmando la importancia y la necesidad de que haya un espacio de investigación y de trabajo vocal, ¿no? Que es algo que falta en muchas escuelas de actuación. No están atados en un programa, es decir, Malayerba, el Laboratorio Malayerba tiene un programa funcionando, digamos, muy firmemente hace años, y el laboratorio yo creo que es como una especie de hijito que le salió por ahí y sin querer queriendo, pero Malayerba no está dentro de la organización del Laboratorio de la Voz ni viceversa, ¿no? Son, uh-huh. son dos entidades independientes que colaboran. A nosotros, lógicamente, nos genera un espacio perfecto para el trabajo, un espacio que además es conocido por el impulso artístico independiente. Y lo que nosotros hacemos dentro del Laboratorio de la Voz son varias propuestas. La una es esta del taller permanente. Le llamamos talleres permanentes a esto que repetimos varias veces durante el año, que es este taller que sucede los sábados, donde trabajamos el cuerpo, la técnica, la anatomía y el canto grupal. Pero también tenemos otros programas. Tenemos programas de trabajo individual, tanto en la voz como en instrumentos. Tú puedes llamar e informarte sobre clases individuales. Y también otra cosa que nos gusta mucho es trabajar sobre proyectos puntuales de gente, no necesariamente artistas. Es decir, por ejemplo, puede venir un grupo de teatro y decir vamos a trabajar sobre una canción y queremos apoyo para trabajar este tema, ¿no? Pero también ha venido gente como grupos de profesores de escuelas o de universidades, han venido políticos, ha venido gente que necesita trabajar su voz en otras áreas que no son necesariamente artísticas, ¿no? Y uh-huh. que necesita herramientas de cuidados, de dicción y de trabajo vocal, ¿no? Uh-huh. Buenísimo. Vamos a hacer un corte ahora mismo, que es importante, ya son las 3 y 26 minutos de este día que salimos al aire por segunda vez en directo. Vamos a volver con Elena Vargas ahora y que nos siga hablando del Laboratorio de la Voz. Tenemos algunas preguntas más. Pueden seguirnos en el Twitter en @flaxoradio o en Facebook en /flaxoradioecuador. Escribirnos un correo electrónico a flaxoradio@flaxo-medioradio.ec. Es una especie de trabalenguas. Vamos a escuchar In the Hall of the Mountain King. En la casa, en el hogar del Rey de la Montaña, un remix trance que está compuesto e interpretado por Pinteiro. Thank you. primera llamada. El apuntador, crítica. El apuntador, ojo en la escena. El apuntador, extra escena. El apuntador, texto y escenario. El apuntador, memoria. El apuntador, cine y teatro. El apuntador, de otras tablas. El apuntador, revista de artes escénicas del Ecuador. Entra a www.elapuntador.net e inscríbete en el portal escénico. Un escenario para el mundo que conecta a los actores, bailarines, coreógrafos, directores, dramaturgos, vestuaristas, iluminadores y a toda la gente involucrada en la creación escénica de nuestro país. ¿Qué tal? Nuevamente, esto fue Pinteiro, de su disco Trinar del Diablo, In the Hall of the Mountain King. Bueno, primero hago un entono, un mea culpa, porque son las 3 y 24 recién, tengo 10 minutos de adelanto en la computadora y la verdad es que me estaba angustiando de que solamente hemos entrado 4 minutos tarde, entonces pido disculpas por... Pero claro, son los nervios del directo y los nervios de tener a gente interesante para conversar con esto. Bueno, Elena, verás, esto también como el apuntador es un espacio de reflexión, ¿no es cierto? Entonces por ahí iba lo que yo te decía con respecto a Lazo que bueno, finalmente no debería ser una pregunta, sino más bien una especie como de envite que te hago, ¿no? Es decir, estaría buenísimo que hubiera permeabilidad, ¿no es cierto?, entre el Laboratorio de la Voz y la escuela, el laboratorio del Malairoa, pero bueno, ese sería otro punto. Ahora cuéntame, ¿por qué le llaman ustedes laboratorio permanente? Y lo hacen cada 6 meses. ¿Cómo es el tema? Cuéntame. ¿Por qué se llama permanente? ¿Porque nunca dejan de hacerlo? Esperamos nunca dejar de hacerlo. Ya. Sí, es decir, permanente le llamamos al taller que seguimos repitiendo, ¿no? Ya. Que es el taller que incorpora trabajo corporal, trabajo teórico y anatómico y trabajo práctico sobre el canto. Este es como el taller principal. Es como la columna del laboratorio de la voz, porque incorpora las tres áreas que pensamos son fundamentales para el trabajo de la voz. Entonces sí, le llamamos permanente porque es permanente en nuestro proyecto, digamos, es permanente en el hecho de que lo seguimos abriendo, seguimos invitando a talleristas a incorporarse, y a los talleristas que van más avanzados les damos más herramientas, a veces separamos el grupo para que ellos vayan tomando otros contenidos más avanzados, ¿no? Este es el taller permanente porque lo tenemos ya bastante experimentado dentro del laboratorio y vamos corrigiendo algunas cosas, pero es el taller que tenemos más sólido, digamos. Y lo demás son talleres que abrimos según necesidades puntuales o hacemos en colaboración, como te decía, con grupos, otros colectivos, ¿no? Artísticos o de otras áreas. Ajá. Bueno, vamos a lo concreto, porque vamos a utilizar este espacio radiofónico y por internet para que la gente se entere. El costo total de las 22 horas de taller son $100. Está bueno recalcar que es un costo por hora de 4,54, lo cual es muy barato, está súper bien accesible. Si te inscribes en pareja recibes un 8% de descuento. Si te inscribes en grupo recibes un 12%. Eso está bueno. Es difícil. Hay gente que va al laboratorio. Es difícil encontrar gente interesada en las artes de aquí en esta ciudad. Con respecto a la voz, yo creo que hay mucha gente interesada. Hay algo que le debemos agradecer a todos estos programas de talentos que han arrasado la televisión, que es que la gente tiene un interés y la gente siente que puede probar el trabajar con la voz. Algo que yo personalmente no le agradezco a esta serie de programas es que, por el otro lado, publicita que un artista se puede se puede construir o se puede formar en periodos cortos de 1 o 3 meses, ¿no? Entonces, mucha gente viene y pregunta, y cuando se encuentran con que nuestros talleres, hacemos talleres intensivos de aproximadamente 2 o 3 meses, pero cuando les planteamos que en esos 2 o 3 meses la gente no va a salir mágicamente cantando, ni muchísimo menos, sino que esos son nuestros talleres, pero que son talleres que se continúan y que, como todo proceso de aprendizaje en cualquier área, puede tomar años. Entonces hay gente que ya no le parece tan emocionante, ¿no? Entonces creo que esa es una debilidad de la época en la que vivimos, que hay una inclinación hacia lo rápido, ¿no? Lo rápido a veces es bueno, pero lo rápido en cuanto al aprendizaje, pues no te asegura la asimilación necesaria de herramientas, creo yo, ¿no? Entonces, mucha gente pregunta y sostener sí una cantidad, no somos súper famosos ni acarreamos multitudes, solemos tener aproximadamente una media de 10 alumnos en el taller, para nosotros es un excelente número. Claro. No nos gusta trabajar con grupos más grandes porque no puedes prestar atención correcta, ¿no? La voz requiere de mucha tener, atención. Sí, una media, claro, de 10 personas aproximadamente, y cabe recalcar que los talleres se convocan para una fecha, pero que a veces tardamos un poco más en conseguir el mínimo de talleristas, y a veces tenemos que retrasar un poco, ¿no? Buenísimo. Algo que echo de menos, bueno, a la gente que nos está escuchando y que nos vaya a volver a seguir escuchando a lo largo de esta semana que se reprise el programa, comentarle que puede entrar en el Facebook, que ahí hay una página de Laboratorio de la Voz. También hay un evento que es el taller permanente, pero como es difícil mandar a la gente por Facebook y todo esto, ¿cómo hacemos, Elena, para darles un teléfono o algo para que te escriban, te llamen y te pidan? Sí, en Facebook estamos como www.facebook/ Laboratorio de la Voz. Uh-huh. Nuestro mail es gmail.com. A ver, ¿puedes repetir el...? La información es el 09823. A ver, espérate un poquito. Repítenos el mail primero. Laboratorio de la Voz, todo seguido, @gmail.com. Laboratorio de la Voz, @gmail.com. ¿Y el teléfono? 09527-4823. Perfecto. Espero que esto crezca, Elena, espero que se consolide, espero que tengas muchas dificultades para que luego tengas que hacer un segundo, un tercer nivel, y que eso luego se convierta en algo fuerte, en un trabajo que podamos remitirnos todos, que a mí me encantaría tomar clases ahí, me encantaría que mis alumnos tomen clases contigo también, y que tengamos que armemos una cosa sólida entre los que hacemos cultura, que finalmente somos los de siempre, los artistas. Ha sido un gusto tenerte con nosotros en esta Escuela del Espectador, y espero que te vaya muy bien en el proyecto del sexto taller. Muchas gracias, y efectivamente la invitación está abierta no solo al taller puntual que estamos convocando ahora, sino efectivamente a los colectivos que deseen participar, que deseen proponernos un proyecto, ¿no? Por eso se llama Laboratorio, estamos abiertos a nuevas cosas, y muchas gracias por el espacio, León. Para nada, un abrazo, y mándales un abrazo a tus padres, que se les quiere bastante. Esto es la Escuela del Espectador. Comunícate con nosotros, escríbenos a flaxoradio@flaxo-radio.es. En tu casa, en tu oficina, en tu celular, en tu iPad, donde quieras, somos Flaxo Radio, amplificando ideas. Volvemos, este es un programa mosaico, tenemos muchas cosas y bueno, estoy un poco dicharachero y me caigo mal a mí mismo, estoy poniendo voces radiales, Y bueno, está aquí, acaba de venir el productor de la radio, que es Carlos Flores, a cortarnos la cabeza. Pero bien, tenemos, y quiero agradecer sobre todo a Flaxo Radio por darnos este espacio. Es un espacio de crecimiento mutuo. Carlos es el productor general de la radio y Javier Macas es el productor adjunto, es además la persona que nos ayuda en la técnica, y la verdad es que esto no sería posible, y además con la limpieza técnica que tenemos hoy, que la vez pasada tuvimos un hiss, un ruido en el que ya se ha solucionado, y le quiero agradecer a Javier. Esta segunda parte del programa tenemos una cosa diferente, es menos pedagogía y es más lo que ocurre encima de las tablas. Estamos con Pablo Roldán. Bienvenido, Pablo. A ver, espérate un poco porque Javi, ¿Pablo tiene ya micrófono? ¿Sí? Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Bien, mucho gusto, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Pablo es el director del Festival Sudaca, que está en su edición número 5. Además, Pablo es fundador, integrante y también director del proyecto Zona Bastarda. Hacía mucho tiempo que queríamos tener a Pablo aquí. Quizá hemos pagado un peaje un poco lento, trayendo primero a la gente, entre comillas, importante. Estamos conectados. No, todos somos importantes y la verdad es que quien ha pasado por aquí ha pasado con mucho afecto de parte de nuestra, ¿no? Pero es importante que las nuevas voces estén aquí, y Pablo tiene algunas cosas que decir. Esta es la quinta edición del Festival Sudaca, Pablo. ¿Qué nos puedes contar de esta edición? ¿Qué ocurre esta edición? Y luego hablamos sobre el festival. Ocurre que vamos entendiendo hacia dónde queremos ir con el festival. Sí, es decir, hay una programación muy amplia, pero es porque hemos crecido nosotros, ¿sí? Vamos entendiendo la madurez de crecer, de ir siendo adultos dentro del medio teatral, ¿me entiendes? Pero desde donde nosotros nos armamos. Eso sería ahora el Sudac, es decir, una reestructuración de lo que ha sido antes, está como mucho más sólido, tenemos claridad en ciertas actividades, en otras se nos caen, uh-huh. Sí, somos como muy pelados, recién salidos de la calle, ¿no? Uh-huh. O sea, como recién intentando ir a la calle. Uh-huh. Entonces, ahí, así anda el Sudaca, pero es muy sólido, lo tenemos claro, pero nos tropezamos en momentos. A mí me interesa el Sudaca porque es un festival que primero parece que se sacude y no hereda dinámicas, ¿no? De lo que se ha constituido como la festivalitis, ¿no? No solamente aquí en el Ecuador, pero lamentablemente también aquí, ¿no? Acabamos de vivir el fracaso estrepitoso del FITEC QG Cuenca. Era un festival muy grande con muchísimo dinero de por medio. Y el Sudaca es un festival que tiene otro, por lo menos otro corte económico, inclusive, supongo, ¿no? Sí, claro. Cuéntame, ahora sí, cuéntame, ¿por qué hacer un festival de teatro? Quiero decir, frente a... Porque cuando nace el Sudaca, nace en medio de toda esta nube de festivales, esta constelación de festivales que hay, sobre todo de artes escénicas, ¿no? Sí, fue gracias a ellos, ¿no? Es decir, nosotros nos habíamos planteado querer pertenecer al medio teatral. Uh-huh. Teníamos 22, 23 años del grupo al que yo pertenecía. Mandamos nuestra carpeta a un festival y a correo nos enviaron la siguiente respuesta. Queridos y estimados, no es posible que ustedes participen porque no tienen 8 años de experiencia. Por favor, tomen los talleres. Entonces nosotros dijimos, bueno, qué loco es esto, ¿no? Es decir, tú quieres ingresar con tu forma de hacer teatro, uh-huh. con tu punto de vista, y claro, enseguida viene estas hegemonías que se crean en los festivales y comienzan a cercenar a los nuevos grupos de teatro, ¿no? Entonces una noche nos planteamos hacer un festival de teatro. Entonces el Sudaca se crea por necesidad de abrir nuevos espacios para gente que esté creando, ¿sí? Uh-huh. No importa los daños para nosotros, pero uh-huh. sí que los trabajos estén muy sólidos uh-huh. y que tengan continuidad uh-huh. y que sean responsables para con su público, uh-huh. ¿sí? Eso es importantísimo, porque tenemos una programación que está desde el Matacandelas hasta Monserrat Astudillo, ¿me uh-huh. entiendes? Que para nosotros es la misma línea, es teatro, pero son distintas formas de mirarlo, uh-huh. ¿sí me entiendes? Sí, luego te voy a preguntar sobre la programación. Pero claro, ahora que hablas sobre qué es un festival internacional, y eso hay que recalcarlo, es un festival internacional, me ha cruzado Carlos Flores una nota pequeña, que bueno, es pequeña pero muy importante. La gente nos está sintonizando ahora desde México, Finlandia, Ecuador, Argentina. Queremos mandarles un abrazo escénico y académico desde Flaxo, porque estamos en un marco académico. Hablando de esto, de lo académico, yo entiendo y supongo ciertas pertinencias sobre lo que un festival implica, ¿no? Es decir, un festival no solamente es programar un espectáculo, sino generar coloquios, debates, encuentros. Me ha gustado ayer conocer a Cristóbal Peláez por un tema personal que tengo yo en relación a la Manta Candelas, pero es bueno que hayan estos creadores que se acerquen al público, ¿no? Que puedan discutir, que se encuentren con otros. ¿Qué tanto vas consiguiendo esto? Es decir, realmente, ¿qué tanto te vas alejando de solamente programar? ¿O qué tanto te vas acercando y te cuesta cada vez más en generar los encuentros, ¿no? Y el año pasado estuve en el encuentro de directores porque presté el espacio del estudio de actores y la verdad es que fue muy, muy, muy rico conocer esas experiencias. Fue creo que algo de lo mejor que me ha pasado a mí mucho tiempo. Sí, es decir, ahora nos cuesta un poco más, pero tiene que ver por el rubro económico. Uh-huh. ¿Me entiendes? Es decir, no podemos mantener a una compañía más de 2 días acá. Uh-huh. Sí, Mata Candela se fue. Dio función ayer y se fue. Sí. Entonces, ¿eso qué implica? Que el director o la agrupación no pueda entablar un diálogo. Uh-huh. ¿Sí? O sea, un compromiso ya más sesudo, ¿no? Más académico, es decir, sentarnos, discutir sobre un tema, ya no lo podemos lograr. Intercambiar. Y Pablo, ahora que dices, por esto un tema económico, entonces, ¿cómo se financian? ¿De dónde adquieren las ayudas? ¿Ustedes? Nosotros como es del Estado. ¿Del Estado? Sí, totalmente. ¿A qué ayudas has aplicado y qué te ha salido para esto? El Ministerio de Cultura, uh-huh. Sí, que lamentablemente bajó el rubro a los festivales de 5 años, entonces nos tocó un monto de $10,000. Sistema Nacional de Festivales. Sistema Nacional de Festivales y el otro la municipalidad. Uh-huh. Sí, siguen bajando, ¿me entiendes? Es decir, el festival va creciendo, va en el quinto, pero los rubros van bajando. Entonces es muy extraño lo que pasa, ¿sí? Entonces no pactamos nosotros con empresas, con grandes monopolios, por ejemplo, ¿me entiendes? Es decir, con gaseosas no pactamos, uh-huh. con energizantes tampoco, uh-huh. sí, es decir, con licoreras peor, ¿me uh-huh. entiendes? Es decir, no queremos entrar en eso, uh-huh. porque a nosotros nos parece que es un negocio muy cruel en uh-huh. algún momento. Es curioso porque, fíjate que yo también he sido beneficiario de los fondos concursables del ministerio y la verdad es que también fui un crítico muy duro de la calidad técnica de la convocatoria. Y ahora que me hablas del Fondo Nacional de Festivales, a mí me llama mucho la atención. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para...? ¿Qué podemos generar? A mí me preocupa, y como te digo, como le decía Elena Vargas hace un momento, este es un sitio donde tenemos que reflexionar sobre estos temas, es decir, claro. Y preguntarnos y también darnos un poco de palo, ¿no?, en relación a esto, pero ¿qué hacemos nosotros para que esto no nos fagocite? Quiero decir, porque a mí me llama la atención, por ejemplo, te lo digo sinceramente, a mí me llama la atención de tu festival que ponga un espectáculo tan interesante como el de Mata Candelas. Tengo algunas cosas que decir que ya voy a escribir sobre eso, pero sobre el espectáculo en sí, pero no importa, creo que sí, la programación es una apuesta importante de este espectáculo y de este grupo, pero me llama la atención la programación de la Montserrat Astudillo o de la propia Rosana Iturralde, quiero decir, con espectáculos que yo creo que generan otro formato, que tienen que ver con otro espacio. Me llama la atención porque me hace dar cuenta de que no hay espacios, es decir, no hay espacios donde exhibir, ¿sí? Y tenemos que, entre comillas, fusionar espacios comerciales con espacios de investigación o más autorales. ¿Vos cómo ves esta cosa? ¿Cómo te sientes? ¿Sientes cómodo? ¿Estás contento con la programación? Sí, claro, por supuesto. O sea, re contento y re agradecido con todas estas personas que tú nombraste. Es decir, uh-huh. nosotros entramos en un tipo de negociaciones con estas personas, ¿me entiendes? Uh-huh. Porque nuestro rubro no nos permite brindarles los que brindábamos antes. Uh-huh. Entonces, re agradecidos. Y claro, es la programación que hemos planteado porque nosotros creemos que el teatro no es ese teatro del que se habla de si quieres profundidad, ¿me entiendes? Es decir, sesudo, cuestionado, político, anarquista, punky también, ¿me entiendes? Es decir, Sí, es un tipo de teatro, pero este tipo de teatro que hace la Monse también es teatro. Claro. ¿Me entiendes? Entonces nosotros no nos interesa tener una bandera, ¿sí? No, no, tener una bandera de qué creemos que es el teatro. Sino nosotros, yo soy gestor cultural en este momento. Uh-huh. Entonces, debo como gestor cultural abrir mi cabeza y plantear una gran programación para todo tipo de público. Uh-huh. Porque si no sería un hecho muy egoísta, es decir, estaría pensando en qué a mí me gusta. Si a mí me preguntas qué traería y si tendría presupuesto, yo te traigo a Bob Wilson. Uh-huh. Sí, pero claro, es decir... Pero eso responde a un problema de programación, no es un problema de... Quiero decir, claro, son preguntas que tienen que ver con gestión cultural, con programación, con cosas que no se está haciendo a cargo del Estado, en definitiva. Sí. Quiero decir, tenemos que decirlo claramente. Vamos a volver a hablar ahora sobre programación y sobre estos temas álgidos, pero vamos a irnos a escuchar a Pinteiro, este amigo artista sonoro, que tiene su nuevo trabajo, Trinar del Diablo. Vamos con el corte llamado Alma Ata. Eso es electro. Ya se acaba, ¿eh? We'll be right back. Escuela del Espectador, un proyecto vivo como las artes escénicas. Esto es Pinteiro, Alma Ata, un trabajo realmente formidable. A mí cada vez me sorprendo más de las cosas que pongo, la verdad, porque no puedo decir que soy un melómano como otras personas que hacen radio, pero me he preocupado de que aquí suene siempre un sonido ecuatoriano, y la verdad es que me he encontrado con cosas tan variopintas, desde hardcore hasta a este que es electro. Tendremos prontamente a Cristian Proaño con un poco de noise, o sea que en el Ecuador se hace cosas muy importantes. Y bueno, es un gusto tener a Pinteiro, que también estuvo, por cierto, aquí en la radio, fue parte de la parte técnica. Y bueno, está bien que regrese como artista, que también lo es. Casa Humboldt, La Merced, El Tingo, Alangací, Cactus Azul, Ecovía, Río Coca, Teatro Variedades, Estudio de Actores, Humacantao Teatro, El Aguijón, Plaza del Teatro La Seca, Green Wheel, Clown Bar y la Plaza de las Culturas. Ha crecido bastante el festival, ¿no, Pablo? Sí. Háblanos de qué podemos ver. Cuéntanos así rápidamente, haznos un panorama de qué podemos ver en estas dos semanas de festival. Puedes venir al Matacandelas, que lo mencionaste ayer, al Carlos Michelena, a la Monserrada Studio. A mí me parece que la programación de la metrópoli está perfecta, pero hay que ponerle atención a la programación que está fuera de esta metrópola que solo la miramos, ¿sí? Entonces, en El Tingo, La Merced, Alangací, en Pifo las dos salas, que es la una, el Cactus Azul, que tomamos del Cactus Azul porque estos manes están cumpliendo 10 años de teatro, ¿sí? El gran gueto teatral no le ha hecho caso, nosotros le hacemos caso. Y les vamos a homenajear, ¿me entiendes? Uh-huh. ¿Por qué les vamos a homenajear? Vamos a mostrar sus obras, vamos a charlar sobre sus obras, pero a ellos les van a quitar el teatro que tienen en el Cactus Azul. ¿Por qué? Porque pasa la nueva vía hacia el aeropuerto. Ah. Sí, entonces es muy extraño. Eso no lo sabe nadie, es decir, todo el mundo está hablando de si es que se inaugura o no se inaugura el aeropuerto, y de repente, sí, de los pocos espacios teatrales que tiene esta ciudad, que bueno, está en la periferia, pero es un espacio teatral, va a quedarse sin un espacio entonces. Claro, entonces se queda el Cactus Azul sin espacio, entonces, tristemente, para mí. Claro. Entonces, es de ese tipo de homenajes que hacemos, ¿no? La Seca es una sala de teatro que está en la casa de un amigo, que es Juan Carlos Valencia, del Arrebato, ¿sí? Entonces él tiene ahí su sala y se dedica a programar para esa pequeña comunidad que es en el barrio Portumbaco. Entonces entramos también en esa sala, ¿me entiendes? Entonces es re importante esos lugares. Acá la Casa Humboldt, puedes ver el Atravesado, que es de un ex integrante del Matacandelas, pero ahora es el del Reojo, pero que tiene 33 años y tiene un trabajo espléndido sobre el cuento de Andrés Caicedo. ¿Sí? Sí, me llamó la atención. Yo voy a ir precisamente para escribir para El Apuntador a ese espectáculo. Voy a ir a La Edad de la Ciruela también para verla. Este acto número 2 de Reojo, cuéntame, este es colombiano también, ¿verdad? Sí, es de Medellín. Son integrantes de dispersos grupos de teatro, pero que en momentos se cansaron de estar en grupos ya consolidados y sí, se juntan. Y cada uno va aportando y sale este nuevo espectáculo, que es un director muy joven, creo que tiene 33, 34 años. Sí, y se llama Felipe España. Felipe España. Bueno, Entre Telones y Wilson Pico van a estar en el Estudio de Actores. A mí me parece interesante, fíjate, al margen de que yo creo que La Edad de la Ciruela es un espectáculo que ya Rosana debería un poco dejarlo reposar y leer un poco más algunos otros autores y hacer algo nuevo. Pero bueno, está bien que se interpelen estos espectáculos más consolidados con estas voces que son como más disidentes, ¿no? Porque, bueno, Wilson Pico no ha dejado nunca de ser disidente, por ejemplo, pero este espacio, los espacios de Cactus Azul, este espacio que me dices de La Seca también, definitivamente, y por qué no también, La Zona Bastarda es un... Aunque no tienen ustedes espectáculo ahora, ¿no? No, o sea, íbamos con El Testimonio del Centauro, pero ya. Es decir, nosotros venimos a Quito de vez en cuando. Claro, quiero decir, este tema es interpelarse entre nuevos creadores y creadores consolidados. Eso me parece interesante del festival, y creo que sería buenísimo profundizar sobre esto. Y esto de las Gangarilla de Urdemalas. Proyecto Urdemalas. Cuéntame, ¿esto es un concierto? No, son unos chicos de Pasto que ganaron el sistema de becas. Ajá. Sí, de Pasto. Entonces tienen un espectáculo de calle. Estos chicos tienen entre 20 y 22 años. Es un espectáculo que sucede en la calle. Es un espectáculo muy nuevo. Ajá. ¿Sí? Ganador hace menos de un año. Entonces están saliendo. Okay. Y eso tiene que ver con la pregunta que hiciste anterior, ¿no? Es decir, ¿por qué ponemos a trabajos ya consolidados y a trabajos que van recién creciendo? Por la carta que nos enviaron los señores del festival a mandarlos a estudiar. Ajá. Entonces nosotros creemos que el tiempo no significa que tengas un mal trabajo. Es decir, hay trabajos que puedes consolidar, grupos de teatro que tienen un año, pero tienen muy buenos trabajos. Hay una niña que se llama Ana María Cancino, de Buenos Aires. Uh-huh. Tiene 25 años, sacó su primer trabajo. Lo vi en Buenos Aires y por coincidencia de la vida vio otro director de teatro y ahora ya está en Londres con el mismo trabajo, ¿me entiendes? Uh-huh. Es decir, no significa nada el tiempo. Que estés consolidado y que seas lo más alto del teatro ecuatoriano no significa que un pelado que va alcanzando ahora ciertos logros puede estar en el mismo espacio. Esta es la línea de programación del Sudaca, entonces, y es una línea que vamos nosotros, ya que has declarado prácticamente con tu voz y tu cuerpo aquí en las ondas de la radio, es una cosa que te la vamos a tomar como juramento y vamos a perseguir la consolidación de un festival que a nosotros nos parece importante y vamos a empujar porque estos espacios también sigan creciendo, ¿no? y se sigan reproduciendo y es difícil con las políticas de ayuda que tiene este gobierno, es difícil, simplemente está muy desordenado todo, pero bueno, terminamos el día 14 de septiembre, tenemos todavía entonces 10 días, 9 días largos para poder ver espectáculos. Supongo que los precios de los espectáculos dependerán del espacio donde en el que están, ¿no? No, pactamos algo con los teatros, son $6. $6. Sí, $6 y $6 público en general y $3 de estudiantes, discapacitados y tercera edad. Así que ya saben, las personas que nos estén escuchando amablemente, desde donde nos estén escuchando, tienen esta información, pueden acercarse a ver teatro realmente barato por $6 o por $3 si son estudiantes y ver excelentes espectáculos como los de Carlos Michelena, Montserrat Astudillo, el titiritero de Banfield. Ah, es el titiritero. El titiritero de Banfield. La Ilustre Desconocida, que es un espectáculo, es de Itzel Cuevas, sí. Plan B, sí. Itzel Cuevas era una ex integrante de Muégano Teatro, yo la conocí en Madrid cuando Muégano trabajó en la sala de teatro donde yo trabajé. Ellos fueron invitados para ser compañía residente ahí. Ahí conocí a Itzel y qué curioso, estamos ahora viviendo los dos en el Ecuador. Bueno, Pablo, no sé si es que quieres hacer alguna recomendación especial, algo que se te quede en el tintero. No, que vayan al festival, que nos visiten, que visiten los teatros, las plazas, los bares, que miren la programación, desen el tiempo, es decir, tenemos 4,000 amigos en Facebook y van 30 al teatro. No, es decir, que vayan los 4,000, que vayan los 4,000, que vayan, asistan, que la programación es para eso, es decir, para que esta ciudad deje de estar estacionada en lo mismo, ¿sí? Es decir, déjenlo, ya, estuvo bien, vamos a otra cosa, podemos crecer. Muy bien, Pablo, nos queda una conversación pendiente contigo y con quien consideres para hablarnos de la Zona Bastarda. Bien. Hablar sobre la creación de la Zona Bastarda, así que te vamos a invitar, dejemos que pase el festival un par de semanitas. Sí, sí. Y si es que eres amable, nos acompañas y contamos un poco de tu trabajo encima de las tablas, bien. ¿De acuerdo? Sí, hermoso. Pues bueno, estaremos contentos de tenerte, como hemos estado hoy contentos de que estés con nosotros y nos cuentes de esto. Les invitamos a seguirnos por internet en la página web de El Apuntador, la revista de las artes escénicas del Ecuador, que es www.elapuntador.net. También podemos escuchar la radio en flaxo-medioradio.ec. la programación de Flexo Radio es una programación orientada desde la academia hacia las artes y las expresiones culturales, y está permanentemente reciclándose en internet. Prontamente esperemos conseguir una onda en el espectro de radio. Síguenos en el Twitter Flexo Radio y en Facebook en /Flexo Radio Ecuador. Este ha sido el programa número 10. Nos ha acompañado Elena Vargas y el Laboratorio de la Voz y Pablo Roldán con el proyecto que es una realidad, el Festival Sudaca. Les invitamos al teatro, vayan a ver los espectáculos escénicos que se hacen en el Ecuador y los que se pueden ver en el Ecuador. Gracias por estar con nosotros y hasta otra. Aplausos. Cae el telón. La luz se apaga. Esto ha sido La Escuela del Espectador, un programa donde hablan los protagonistas. Un suceso vivo como el teatro y la danza. Con la conducción de Genoveva Mora Toral, León Sierra y Santiago Rivadeneira. Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio.